Caricato Rock and Pod. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Caricato Rock and Pod, de día, del día en que nos escuchen y a la hora que nos escuchen. Bienvenido, Carlos Celi. Hola, David Nicolau del Nico. Estamos una vez más aquí y ¿quién? Falta uno. Sí, no, está por llegar. Oh, me acaba de llegar un mensaje. El mensaje dice: chicos, lamento informarles que... Oh, no, son malas noticias. ¿Qué pasó? Me ha caído una agenda repentina de trabajo. Oh, parece que no va a venir, Carlos. Fue atrapado por su trabajo. Rayos. Bueno, donde quiera que estés, ¿no? O haciendo lo que estés haciendo, supongo trabajando, te enviamos un gran saludo. Un gran saludo. Para la próxima estará el Nof aquí. Y bueno, vamos a hablar de algo muy interesante, porque nosotros hacemos cómics, historietas, caricatura, y vamos a hablar de eso. Así, ¿cuál es el tema, Nico? El tema de hoy son nuestros más representativos caricaturistas en la actualidad. Nuestros artistas, pensé que ibas nuestros a decir. Nuestros artistas. ¿Te acuerdas de nuestros artistas? Sí, pero bueno, eso era antes de expresarte, pero eso es otro tema. Sí, ya hablaremos quizá algún día de ello. Ya hablaremos. Pero bueno, hoy hablaremos sobre los caricaturistas de la escena nacional. Uh-huh. Empezaremos por quizás los más recordados debido a su exposición en los diarios de mayor circulación del país, hasta quizás los más nuevos que ahora comparten con nosotros, también con Caricato, en las redes sociales. Con nosotros que no nos conocen casi nadie. Nosotros que no nos conoce casi nadie. Solo nuestras mamás nos conocen. Aunque ni ellas. Ni ellas nos ven. Oye, pero voy a... Propósito, un saludo para nuestras madres. Hola, hola, madres. Y si usted es madre de algún caricaturista frustrado, escriba al fanpage de Caricato para expresar su frustración también. Oye, empecemos por el más famoso ahorita, el top del top, de la creme de los caricaturistas ecuatorianos, que es el señor Bonil, que dibuja en el diario El Universo y ha tenido muchas polémicas, pues, el señor Bonil con este régimen, el actual régimen que nos gobierna, del señor Rafael Correa, ¿sí o qué? Sí, bueno, se ha visto, digamos, una actividad sin precedentes en cuanto a comparar la caricatura quizá con el contexto nacional. Y bueno, Bonil quizá ha sido el personaje más mediático en ese sentido. Recordemos que en el 2015 una caricatura suya fue, bueno, dos en realidad. En el 2013 fue la primera vez. Le hicieron rectificar una caricatura. Eso creo que fue inédito en la historia de las caricaturas. Inédito, sin precedentes. Sin precedentes. En la historia, quizá incluso de la caricatura de América Latina. Cacha, que te hagan rectificar una caricatura, a mí me parecía lo más tonto, por no decir estúpido. Pero le dio fama a Bonil también. Le dio fama a Bonil porque la rectificación fue más genial todavía. Era sobre el allanamiento a la casa de... ¿cómo Villavicencio? Se llama? Ajá, el señor Villavicencio. Y nada, rectificó de una manera más genial. O sea, realmente cuando alguien quiere censurar el humor, si le respondes con más humor, el otro queda peor. Es ¿cacha? Jugar a perder, así que señores autoridades, si quieren meterse con un caricaturista, no lo hagan, van a perder siempre. Primero que un caricaturista es tan pobre que no tiene nada que perder. Así es. Entonces, somos tan pobres, ¿no?, que no tenemos nada que perder, entonces siempre van a salir perdiendo ustedes, porque ya ¿qué nos queda? O sea, burlarnos de la vida, burlarnos del régimen, burlarnos de las estupideces del mundo. Entonces, bueno, el primero es Bonil, gran referente, ganador de algunos premios. Por aquí sí, estaba leyendo. Estuvo nominado para el WordPress Photo. Estuvo nominado para la Casa del Gran Hermano también. Sí, también, y creo que fue pésimo, expulsado, pésimo, creo que ganó gracias a los votos. Premio al Humor 1993, lo que tú dijiste, la primera mención de honor en la categoría Humor Libre de los premios WordPress Cartoon del 2012. Y, pues, es premiazo ese, aunque sea mención de honor. Ya quisiera yo ser mención de honor de mis panas. Y yo al menos de mis padres, ni eso. Ni eso. Ni de la caricato. Ni de la caricato. Entre nosotros mismos no ni nos premiamos. Pero bueno, en todo caso, Bonil, quizá el más laureado en estos momentos. Que escribe, que dibuja en El Universo. En el diario El Universo. ¿Quién más? Pancho. Por ahí tenemos al señor Pancho Cajas, gran amigo de Carlos Celi. Cuéntanos, Carlos, sobre Pancho. No es mi amigo. Lo que pasa es que yo una vez trabajé una vez estuve de periodista ahí en el diario El Comercio. Ahí le conocí al Pancho. Es un buen tipo. Es un tipo ya... Bueno, ahorita ya... no sé qué edad tendrá, más de 50, casi 60. Todos los años. Todos. Y nada, y el señor, el Pancho Cajas, yo creo que fue uno de los primeros referentes de caricatura ecuatoriana que tuve, la verdad. Porque él dibuja desde muy joven, hace caricaturas. Sí, yo también recuerdo sus retratos. Son buenísimos, desde siempre aparte. En el diario El Comercio. Recuerdo, por ejemplo, una vez cuando yo era niño, desde luego. Las elecciones de 1988 en que gana Rodrigo Borges, recuerdo un titular del Comercio en donde estaban puros retratos hechos por él, por Pancho Cajas. ¿En serio? La portada, así es, de la edición de 1988 del día de elecciones. ¿Ya? Y ahí vi los dibujos de los retratos de todos los candidatos hechos por Pancho. Es que el Pancho es buenísimo para hacer caricatura, pero es muy detallista y es muy bueno. Son chéveres. De hecho, también yo creo que también me baso quizás en los trazos de él para intentar dibujar. Fue un gran referente, aunque más me gusta los trazos más sencillos de Roque. No, también, pero bueno, ya vamos a hablar de Roque, del Bonil. A mí me encanta el humor del Bonil, más que el del Pancho Cajas, porque el Pancho Cajas hace caricaturas muy muy a lo bestia, pero el humor está bien, sí. Pero el humor del Bonil es más maldito. Yo no, la verdad es que al Pancho mío. Le considero más retratista caricaturista en realidad. Pero bueno, si nos escucha Pancho, un saludo. Un saludo no es cierto que nosotros te hayamos escamoteado en tu blog. Bueno, alguna vez yo sí puse un par de comentarios algo pesados. Una vez fuimos a decir que nos acolite con unas caricaturas en El Comercio, nos iba a dar audiencia Pancho Cajas. Vio nuestras caricaturas y dijo que teníamos trazos sucios. Éramos unos sucios de los trazos. No sé qué quiso decir, pero capaz que sí, hay que bañarles un poco más a nuestros trazos. Eso fue en el año, ¿qué sería? 2000, el año de la pera. El año de la pera, en el 2008, 2009, creo que. Bueno, un saludo al Pancho Cajas, gran caricaturista. ¿Qué más tenemos? Tenemos al Rocket, que también es del Comercio. Por supuesto, Rocket, a quien considero mi mayor influencia, quizás. No sé si reparas, Carlos, en el detalle de que los muñequitos que hacía Rocket se parecían mucho a los personajitos de la Pantera Rosa. A los que siempre eran unas personas que no eran la Pantera. Ajá, que eran como una nariz con patitas. Claro, ese era como un estilo de los años 70, ¿no? Ajá, sí. Ajá. Le encuentro como mucha similitud al estilo de Roque, pero me parece muy genial ese estilo de dibujo. Y yo creo que si puedo considerar tal vez que tengo una influencia o alguien a quien me he inspirado, yo creo que ha sido en él, en este señor Roque. Roque es muy bueno, pero Roque es el del clásico que hace una caricatura y pone como etiquetas. ¿Has cachado? Las etiquetas de que Knopf señala. Ajá, como ponen un monstruo con un letrero que dice corrupción. Un monstruo, cacha. O un barril que dice, no sé, un barril de petróleo que dice deuda. Y el Pancho Cajas, en cambio, es el de la cabezota con el cuerpo pequeño. Exacto, es el primer referente de la cabezota con cuerpo chiquitito. De ley. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos a las Drúbal, que Asdrúbal ya de la Torre. El Asdrúbal de la Torre, él era del diario El Hoy y también del Comercio. Él empezó en El Comercio. ¿Cuándo empezó? Del diario El Comercio entre los 50s y los 70s y en el diario Hoy desde los 80s hasta el cierre del diario, que fue en el año 2014. ¿Ah, en serio? Sí. Él, a mí me gustan los trazos de él. Son como redonditos, así tipo historieta de Peanuts, ¿no? O algo así. O sea, son más sencillitos, ¿no? Es como que usan una silla, ajá. Son más sencillitos. Y una línea como más gruesa, a diferencia de la línea más detallada quizás de Pancho o de Roque. Más naif, que le dicen, así como... Ay, el naive, él sabe de términos de dibujo. Bueno, sí. El Asdrúbal, ya, ¿dónde está el Asdrúbal? Yo ya no lo he visto. No, o sea, tengo idea de desde que cerraron el diario Hoy por deudas. Desde que cerraron ese diario en el que fue 2014. Desde esa época ya, ¿dónde estará el Asdrúbal? Le mandamos un saludo. Ah, y él era médico, es de esas personas que tenía una profesión y descubrió que la caricatura se iba por encima de esa profesión. Sí, a propósito de médicos, quiero enviar un saludo a mi hermano Israel Nicolás, quien también es médico y quien también hace caricaturas. También a veces dibujaba y también colaboró en Caricato con nosotros. Sí, bueno, tenemos también a Chamorro, el caricaturista del diario La Hora. Chamorro. Verás, yo actualmente trabajo en La Hora, pero hasta ahora no le he visto al tal Chamorro, bro. Y es hora de que somen la hora. ¿Qué onda con el Chamorro? O sea, ¿nunca va al diario o nunca le he visto? Yo tenía entendido que él siempre envía sus dibujos desde su casa. Alguna Así vez dice. En la tele viendo un reportaje que él supuestamente dibujaba hasta su carro. Lo que me parece bacán del tal Chamorro es esa analogía que hace con un producto. Con una momia. No. Con un producto así de periodismo, de lo que siempre firma al final de la caricatura, desde el lugar de los hechos, reportó. Me encanta ese detalle que tiene él. Aparte que el estilo de dibujo también me gusta mucho. Tienes toda la razón. Él tiene un gran detalle que es como un reportero reporteando. Ajá. Y poniendo la noticia. Dice, desde el lugar de los hechos, desde el lugar donde, no sé, desde se comió. Desde donde papas quema. Desde donde se jalaron el gol. Exacto. Es un detalle muy, muy de él y muy, muy bacán. Es una gran firma del señor Chamorro. Tenemos también al señor... Primero vamos con Clever. Clever, por supuesto, sí, de Clever. Últimas noticias. ¿Sabes que a mí en realidad no me agradan tanto los trazos de Clever? A mí tampoco. Me gusta más bien el humor tipo Chispa Quiteña que él tiene. Que funciona, sí, creo que funciona para el medio para el que trabaja. Porque él trabaja para el Últimas Noticias. Sí. Ajá. Él alguna vez incluso hizo un taller de caricatura en la Faxo y él alguna vez encabezó un proyecto de una revista deportiva que se llamaba Ñeque, que me pareció un producto bacán y me da mucha pena que quizá no pudo trascender con él, pero de él, o sea, destaco eso como la parte más, o sea, como salquiteña, la chispa, exacto. Él tiene más chispa que trazo tiene él. Ajá, tiene más chispa que trazo. Pero yo le agradezco algo. Cuando le conocí en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, él me dijo, él vio unos dibujos míos y dijo, qué interesante, tú a veces no cierras los puntos, ¿me cachas? O sea, como no sé, hago un dibujo de algo y como que dejo las esquinas abiertas sin cerrar. Claro, gracias a ti nunca pudimos editar en Photoshop los dibujos. Porque no podían pintarles por este mismo. Pero una vez él me hizo caer en cuenta de eso y a partir de ahí trato de cerrar todas las esquinas, verás. O sea, yo eso le agradezco al señor Clever, que me hizo caer en cuenta de eso. Yo recuerdo, me enseñó algo muy valioso. Yo recuerdo en cambio que me dijo, está... Despedido. Lárgate de aquí, ni siquiera eres de la facultad, porque yo alguna vez cuando hice el taller en la facultad, yo no estudiaba en la Faxo. ¿En serio? Y no sé qué hacía ahí porque terminé de colado en ese taller. Creo que estaba Andrés Pose, a quien saludo, igual si es que escucha este programa. Yeah. Pero recuerdo que dijo, qué chévere que está tu dibujo, y ahí fue que me regaló un ejemplar de su proyecto, de su revista Ñeque. Que hasta ahora guardo en casa. ¿Y le encantaba el Deportivo Quito, no? ¿O era el Nacional? No, me parece que él era más como del Nacional. El Nacho, incluso ese ejemplar que me dio del Añeque era sobre el Nacional. Sobre el Nacional. El proyecto de él era hacer entre fascículos de la revista por equipos. El siguiente iba a ser de Liga, pero no sé qué sucedió. Lastimosamente no pudo continuar con el proyecto, pero bueno, ya que compartir una foto de esta revista Añeque, igual en la fanpage de Caricato, para que la gente la conozco. Y si estás escuchando ese programa, escríbenos a la fanpage de Caricato, a ver qué te parece. Y también pues, contáctate por Twitter, si es que eres tuitero, búscanos en @fanzinecaricato. Y muy pronto tendremos un lindo y hermoso Instagram lleno de dibujos y de fotos y de todas las cosas que hacemos. Ojalá, si es que no nos da la vaguería. Porque deben saber algo, todo caricaturista es vago para dibujar. No, mentira. Tenemos a dos personajes un poco polémicos. Sí, primero hablemos de Lucas, que fue el primer caricaturista del diario El Telégrafo. Pero no del diario general, sino del renovado diario El Telégrafo, ya cuando pasó a manos del Estado, el año 2008. Exacto. Lucas, cuyo estilo también me gusta mucho. Eran unos dibujos casi sin palabras, pero bastante expresivos. No sé qué opinas. Sí, pero ¿qué parecía el mensaje de los dibujos de Lucas? Al inicio, cuando empezó el gobierno, era muy sesgado. ¿Cómo te parecían los de Lucas? No, para nada. A mí me pareció siempre muy objetivo. Muy neutrales eran. Sí, lastimosamente quien sí me parece muy sesgado es el señor que le siguió, el tal Calvin. Calvin es del Telégrafo también, del periódico estatal. A mí me parece terrible, brother. Me parece terrible. A mí igual me parece terrible. Y no es por nada, pero son panfletos. O sea, son propagandas gobiernistas. Pero esos gráficos malos no los tiene. Claro, pero dibuja bonito. Su mensaje... deja mucho que desear, para mi opinión, muy sesgado. Eso más que caricatura me parece mera propaganda. Y como decía, bueno, aquí citando al señor, ¿cómo se llama? Rius, que es un caricaturista mexicano, él siempre decía, la derecha nunca va a tener buenos caricaturistas. Y no es para que me quiera ser izquierdoso, yo no soy ni izquierdoso ni derechoso, pero este señor Calvin sí es... no sé, es muy propagandista. Tergiversa, ¿verdad?, todo lo que es la caricatura. Es muy, porque, o sea, yo considero, yo personalmente, que la caricatura debe ser contestataria, o sea, exacto, al poder, al status quo, yo qué sé, debo burlarse. Calvin nunca se burla de Correa. Exacto. O sea, nunca se ha osado a, si le hace un chiste al Correa, es un chiste súper blanco. Así es como, y claro, y como está en el telégrafo, bueno, o sea, ya nada. Bueno, hablemos de una mujer. Pero por supuesto, Vilma. No podía faltar las representantes. Vilma. Ajá. Uh-huh. Quien publicaba también en Diario Hoy. El desaparecido Diario Hoy. Vilma, a mí se me hacían unos trazos parecidos al Pancho, verás, al Pancho Cajas. Sí, a mí también parecido. Hasta cierto punto notaba un influjo, sí, de él sobre su trabajo. Y bueno, algo turro también creo que le pasó alguna vez a Vilma. Creo que alguna vez le pintaron, le rayonearon la casa. Le no, sí, ¿en serio? Alguna vez publicó por redes sociales. Ah, cierto, por una caricatura que hizo. Crítica que tiene contra el gobierno. ¿Cómo te das con el humor, no? Esa cosa es muy densa, ¿no? Sí, que se desquiten con un caricaturista. Exacto. Por favor, reitero el mensaje. No se metan con los caricaturistas, solo van a salir perdiendo. Y creo que Vilma... Bueno, no estoy seguro, la verdad. Si alguien lo sabe, escríbanos. Para La Vistazo creo que también hace cosas. O sea, sí, hay alguien que dibuja para La Vistazo que se parece a... Y que se parece a Pancho. Yo creo que capaz son ellos mismos con otros seudónimos o quizás otros personajes. De ley. Oye, y tenemos a Luján. ¿Cómo se llama Luján? Luján, el señor Punto Moreno, quien es el director gráfico del diario El Comercio. Me parece que tiene un estilo como... Ese sí me parece más naivo, es como más pro rayones, pero que no está mal, o sea, a mí me parece... Como punzante, pero que no me parece malo. Sí, a mí me parece interesante, como... son unos trazos súper fuertes, como garabatos. Es como que el man agarrara con los dientes del lápiz y... Ajá, y la hoja. Sí, eso sí tiene trazos malditos, sucios, sí, como sucio, como con mucho ruido, esa era la palabra. O sea, como, ay, perdón. Técnicos. Ay, el Carlos es súper técnico. No, no, pero sí, es como que nada, tiene... Nada como el trazo límpido del señor Chamorro de la Hora. No, él también tiene unos trazos fuertes. Y nada, Luján sigue haciendo. Él tiene, cierto, cuando hace caricaturas son hasta un poquito grotescas, o sea, exagera de una manera muy bacán. A mí me gusta mucho. Yo digo que asienta mucho el esfero, quizás tiene algo de ira, pero también ese humor propio de él. A diferencia de quizás del trazo como más... Vilma también me parece de trazos fuertes en realidad. Sí, tiene trazos fuertes. Trazos ligeros como suaves me parecen Roque, el mismo Chamorro, no sé, es mi percepción. Oye, ahorita vamos a hacer una mención especial a un caricaturista que ya se murió. Se murió en los años 80. Si es que vamos a hablar de caricaturistas ecuatorianos, hay que hablar de Pancho Jaime de ley, porque él sí era un maldito contestatario. Aunque más como escritor, en realidad. Más Pancho... como escritor. También tenía sus caricaturas que eran súper súper batracias, súper así como dibujos toscos, pero eran malditos. O sea... Él tenía una revista, que la revista de Pancho Jaime, que se burlaba bastantísimo de Febres Cordero. La mamá del rock, la mamá, se hacía llamar el señor Pancho Jaime. Se burlaba en aquellos años 80. Tanto de Febres Cordero, de esa época súper dura de represión, que hubo desaparecidos. Y bueno, se dice, es como un secreto a voces, o es una leyenda urbana, que más que leyenda creo que es verdad, que al señor Pancho Jaime le mató el oficialismo de esa época, los que iban cazando ahí, a los que estaban en contra del gobierno de Febres Cordero, que tuvo una muerte bien, bien sádica, y un día le mataron, o sea, por todo lo contestatario que era. Un gran tipo, era súper fuerte lo que escribía, o sea, era denso. Yo creo que hasta ahorita no ha habido, digamos, una revista tan... Quizás una revista que me recuerda un poco a eso fue el intento de... ¿Cuál? Aquella revista llamada La Prostituta y sus Lamecú. Ah, no sé si recuerde. ¿Cómo se llamaba el nuestro pana de la facultad? Sí, fue Moisés. No, pero Moisés no hacía esa revista, él no hacía Penélope, que era el personaje de... Él hacía de un personaje fálico, sí, que sí, se convertía estilo de Dragon Ball Z y tenía varias aventuras. A ver, que en realidad que su seudónimo era Moisex. Moisex. Moisex. Moisex. Y, oye, esto es lo lindo de la caricatura, es cuando es maldita, loco, también, o sea... hay de todo, pero cuando es contestatario... Pero siempre es solo papel, o sea... Es papel. Y por eso insisto a la gente que... Se no nos maten. Caricaturista. Por no favor, maten. No nos otros disparen. Nuestro lugar. si nos burlan... Siempre habrá tinta y siempre alguien dibujará. Exacto, si nos reímos, respóndanos con otra broma, no nos vamos a ofender. Ármense con buenos caricaturistas, no como Calvin. No como Calvin. Oye, y pasemos a los... pocos caricaturistas actuales que conocemos, bueno, que por el círculo caricaturesco que tenemos aquí, que son un poco más jóvenes, que son como de nuestra edad, está, a mí me parece un excelente, más que caricaturista, es historietista, el señor Afromonkey, Paco Puente. Muy buen trabajo gráfico. Es buenísimo. Aunque ahora se ha centrado un poco en las parodias de Marvel, pero me parece que las historietas inéditas que tiene también son buenísimas. De hecho, él también tiene su fanzine, Afromonkey fanzine. Y también estaba con este otro chico, Juan Cirquero, ¿no? Juan Cirquero es muy bueno. En la revista Asno Comics. En el Asno Comics, que ellos tienen una revista muy bacán. La Asno la edita como la Caricato, así. Es algo súper independiente. Sí, digamos que son, en ese sentido, revistas de hermanas. Hiper independiente. ¿Alguna vez publicamos algo de ellos en nuestra revista? Sí, nuestro también fanzine. Una vez publicamos cosas de Circo, de Afromonkey, y también me parece que participaron en otra revista, en La Esparragusanada también, ¿no? En donde también participaste, creo, también Carlos. Sí, la Esparragusanada. ¿Sabes quién se nos olvidó? Que es de los jóvenes, pero que está en medios de comunicación, en el comercio, el Arcabús. Jorge Arcabús, Ceballos. Por supuesto, y también compañero de la Facultad de Comunicación Social. Jorge Ceballos del Arcabús es excelente dibujante. Es excelente, yo, tiene un humor él muy bueno. Yo conocí en la XOX en el año 98. Cuando se editaba la XOX, ¿en qué año se editó la XOX? Entre el 98 y el 2000. Claro. Ahí vi sus primeros trabajos. Excelente dibujante. Es un excelente dibujante. Él sí tiene unos trazos limpiecitos, él sí es perfectos. No como nosotros. No como nosotros, burdo intento de caricaturista. Oye, tiene unos dibujos increíbles. Y Moisés. Y él hizo su tesis en base al cuento Un Hombre Muerto a Puntapiés. Es una gran obra. Sabes que él iba a publicar, XOX tenía planeado publicar una serie de comic book. ¿Ya? Y El Hombre Muerto a Puntapiés, dibujado por él, basado en el cuento de Pablo Palacio, iba a ser la primera entrega de esa serie. Lamentablemente el proyecto XOX ahí decayó y no pudo continuar con ello, pero... Luego Arcabús publicó por sus propios medios el libro y lo presentó como tesis de comunicación social. ¿En serio? Pero bueno, también fuera de Quito hay algunos artistas. Quizá uno de los que más destaco es Eric Álava, de la banda de Rock Profecía, quien tiene la revista Rocco Comics, que edita desde finales de los 80s. Que alguna vez también colaboró en Caricato. Oye, un saludo para los Comic Club de Guayaquil también. Y un saludo también a Comic Club Guayaquil, que alguna vez compartió con nosotros. Uh-huh. Y bueno, que oye, es un conjunto de varios buenos dibujantes. Hay otro que tampoco es caricaturista, pero hace historieta, que es el Patiño. Que tiene una historieta en el comercio. Ana y Milena. A mí no me gusta, brother. A mí la verdad es que tampoco me gusta, pero... tomó como mayor interés y énfasis, o sea, que se volvió como más... Crítico al gobierno. Ahí mejoró Ana y Milena, para mi gusto. Igual, en eso sí coincido casi contigo. A mí me parece que Ana y Milena es demasiado elitista, o es un humor que a mí no me cuadra mucho porque tal vez no... O sea, francamente me parece muy... no sé. Sí. Hay una palabra para eso, no sé si llamarlo snob. Statu quo. No es statu quo, ¿qué estás diciendo? Pero bueno, no me gusta mucho, pero... Cuando se empezó a volver un poco contestatario contra el gobierno, ahí... Sí, ahí mejoró como bastante. No como porque esté contra el gobierno, sino porque ahí como que mejoró un poco el humor. O sea, como que... Eso a mi gusto y del Nico. Ahora, si ustedes les encanta Ana y Milena, ¿ves? Si ustedes son defensores de hacer cosas, escríbanos de Patiño, y háganoslo saber. Mándennos al carajo. Que nosotros, de nosotros no tenemos la verdad, solo opinamos aquí. Y felices de que nos escriban todos sus comentarios. Claro que sí. Oye, y un poco, ¿cómo uno tiene un seudónimo, por ejemplo? ¿Cómo le habrán dicho Arcabuz al Jorge Ceballos? ¿Está de alguna vez invitarle y que nos hable? Sí, de ley, es otro misterio de la naturaleza. Por ejemplo, Bonil, supongo que es del apellido Bonilla, ¿verdad? Claro, es Bonilla, Bonil. Pancho, el típico de Francisco. Pancho Cajas, es porque es Francisco, Roque. Clever. No tengo idea. El vecino de la leche. Asdrúbal, no, Asdrúbal no, de la Torre es el nombre. Pero, por ejemplo, Nof, ¿qué rayos significa Nof? ¿Qué rayos? A ver, Carlos Armijos, ¿por qué te pusiste Nof? No, mentira, sí sabemos por qué se puso Nof. Sí, es por su segundo nombre, Carlos Ivanov. Ivanov, Carlos Ivanov Armijos, de al que... nombre, como no está aquí, nombrémosle al Nof, también otro gran caricaturista. Sí, por supuesto que sí, de hecho, a mí me... Él dibuja para la API. Apenas lo conocí. Sí, dibujaba, tengo entendido, para API. Para API, una agencia de noticias. Y uno de los fundadores de Caricato, junto con un tal Carlos Selle, que por dónde andará. ¿Dónde andará ese Carlos Selle? Oye, pero no... Paul. Hay que nombrar a Paul, Paul que inició ahí la Paul Espinosa, el geómetra. Geómetra, él con nosotros dibujaba al inicio hace muchos años, él también tenía unas caricaturas bien, bien malditas ahí. Y por supuesto la revelación de los caricaturistas. Claro. ¿Cuál? El señor Afromonkey. ¿De dónde? Paco Afromonkey, ¿de dónde sacaste ese seudónimo? Explícanos, ojalá escuche este. Para mí que un día podcast. Escuchaba reggae y con un cóctel ahí... Estaba fumando algo. Tinta en algún muñequito y con él hizo un interesante afro para distribuir el exceso de tinta y le quedó un diseño muy bacán. Oye, se hizo un tatuaje bacancísimo el Afromonkey, producto de sus propios trazos. Ahorita, bueno. Yo ya. Quisiera llegar a ese nivel de hacer un personaje enigmático y quizás tatuármelo. Claro. Oye, ¿y Nico, de dónde sale tu seudónimo? Nico viene de que me llamo Nicanor. No, mentira. No, te viene llamas de que soy nicaragüense. Mentira. No, mentira. Viene de mi apellido Nicolalde. Ah, y de ahí viene Nico. Sí, de ahí viene mi seudónimo Nico. A mí me pasó como Asdrúbal, que tengo un nombre tan raro que parece seudónimo, bro. Carlos Inese. Claro, yo me llamo Carlos y me puse Carlos, porque ya nada, parece un nombre que parece apodo el mío. Y ya, me decían Carlo, me acuerdo. Claro, el Paul, me acuerdo que siempre que se refería a vos decía el Carlo. Alguna vez pensé cambiarme a Carlo, con tilde en la O. Ay, yo pensé que ibas a decir que pensabas cambiarte a Cat Love. No, el caricaturista de la mar. Ay, qué horrible. Pero bueno. Si ustedes son artistas también y tienen seudónimos, háganoslo saber igual escribiéndonos en nuestras redes, ¿no? Claro que sí. Bueno. Y bueno, ya hemos hablado full y creo que hasta nos pasamos del tiempo que estaba previsto. Agradecemos por su atención. Esperamos contar con ustedes en nuestro próximo show. Esperamos que hayan aprendido alguito, hayan conocido algo. De todos los caricaturistas que acabamos de nombrar, búsquenlos. Están ahí en las redes sociales, están en el comercio. Léanlos, vean sus... Investiguen porque... En la hora, en el hoy. En la hora, en el hoy, en el comercio. Bueno, en el hoy ya no existe. En el universo. Pero habemos... pocos caricaturistas, creo, pero... Además, pocos, pero picosos. Pero picosos. Entonces, investiguen, porque la caricatura ecuatoriana es muy rica. Hay full gente que hace dibujos, pero que no son conocidos. Investiguen. Es súper, súper bacán y ojalá que esto siga de largo y hayan más caricaturistas. Bueno, antes de despedirnos, queremos agradecer como siempre el apoyo que nos brinda la Embajada de la Unión Soviética y el Departamento de Cultura de Yugoslavia y el Ministerio de Deporte de la República de Alemania Oriental, que se sumó la semana pasada. ¡Qué grandes auspiciantes! Excelentes auspiciantes. Como gracias siempre, a ellos no recibimos ni un centavo. En rupias nos pagan. Nos pagan en rublos soviéticos. Todavía valen en nuestros corazones. Gracias a todos y hasta la próxima semana. ¡Chao! Hasta la próxima. Yo soy Carlos. Yo soy Nico. Chao. Chao. Caricato, Rock and Pod.